nos convertimos en juguetes de pasión. Somos prohibidos, la gente nos castiga por ser tan bandidos. Yo tengo mi esposa, tú tienes marido. Aunque se opongan, lo nuestro crece cada día más. Somos prohibidos, por nuestra relación salvaje hay dos heridos. Pero ella no necesita como tú has podido. Ni tu marido tampoco llena tu necesidad. Somos prohibidos. Los amores prohibidos son más intensos que los permitidos. Aquellos que critican sin vivirlo, aquellos que la piel no lo han sentido, cuando se desespera el corazón por amor, no saben que nos devoramos escondidas, que es puro placer cuando me gritas y nos convertimos en juguetes de pasión. Somos prohibidos, la gente nos castiga por ser tan bandidos. Yo tengo mi esposa, tú tienes marido. Aunque se opongan, con esto crece cada día más. Somos prohibidos, por nuestra relación salvaje hay dos heridos. Pero ella no necesita como tú has movido. Ni tu marido tampoco llena tu necesidad. Envenenado. Ay, corazón de miel, ¿por qué me pegas en la herida cruel? Mi dulce pena, me has dejado el alma salpicada de tristeza. Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida. Dime que solo es una horrible pesadilla. Lloraré. ¿De qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desnudarte con mis besos. Dime, ¿quieres mucho? Dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho como yo. Dime, ¿quieres mucho? Dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho como yo. Y seguimos cantando para la nueva generación. Corazón de miel, te extraño tanto, no te he vuelto a ver. Estoy llorando, esta ausencia tuya es un dardo envenenado. Ay, corazón de miel, ¿por qué me pegas en la herida cruel? Mi dulce pena, me has dejado el alma salpicada de tristeza. Si no regresas moriré, mejor arráncame la vida. Dime que solo es una horrible pesadilla. Si no regresas lloraré, ¿de qué me sirve tu recuerdo? Yo solo quiero desnudarte con mis besos. Dime, ¿quieres mucho? Dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho como yo. quieres mucho. Dime que me necesitas. Dime que me quieres mucho como yo. Dime que quieres mucho. Yo me equivoqué amándote, porque al dar mi amor tú me has dejado más vacío que antes. Me equivoqué odiándote, porque recordarte no me ayuda y no sé qué hacer para olvidarte. Y cuando pienso que lo he superado, a tu memoria yo sigo amarrado. En la mañana me agarra pensando que el tiempo no para y la vida se va. Yo me equivoqué por ser como soy, creyendo que tú podías ser como yo. Tengo que aceptar culpabilidad, no tuve cuidado y estoy como estoy. Yo me equivoqué por última vez, me quiero morir. Amarrado, en la mañana me agarra pensando que el tiempo no para y la vida se va. Yo me equivoqué por ser como soy, creyendo que tú podías ser como yo. Tengo que aceptar culpabilidad, no tuve cuidado y estoy como estoy. Yo me equivoqué por última vez, me quiero morir que vivir a tus pies. Y debes saber que no te fui fiel, porque a tu lado Si yo sabía que tu amor no era verdad.